piensan solo en ellos. Nada, todo junto pero también opuesto. Fantasean con verte bien muerto. Se merecen una falsa mirada, también un lapo en la puta cara. Asco repugnante os me dan. Yo les deseo que os jodáis. Me dan ganas de vomitar. Por su forma de pensar, ojalá dejaran de existir. Verlos jodidos de tanto sufrir. Por ello solo siento odio. Que les jodan a todos. Todo junto pero también opuesto. Fantasean con verte bien muerto. Se merecen una falsa mirada, también un lapo en la puta cara. Asco repugnante os me dan. Yo les deseo que os jodáis. Que os jodáis.